recorrida aquí, a pesar de la lluvia, estamos contentos, se está desarrollando todo normalmente, con algunos pequeños detalles, pero que no hacen al normal desarrollo de la elección, y la verdad está siendo muy concurrido a pesar del tiempo. Pablo, ¿hubo algún problema con la disposición de la boleta? Sí, ayer habíamos acordado con los otros competidores de Frente Cambiemos y bueno, ha habido en algunas mesas donde no se ha cumplido lo que se había acordado, pero estamos tratando de resolver ese tema. ¿Y qué van a hacer ahora? Ahora, bueno, tratar de solucionar el problema de una forma amable, y si no, tenemos que hacer una presentación ante la justicia, que es lo que no queremos llegar. Se había acordado para que no pasara esto de antemano, pero bueno, una vez más, la prepotencia, la vieja política quiere ganar a cualquier forma, y nosotros no queremos eso. Queremos que las cosas se hagan. De hecho, se acordó ayer para que no pasara esto, y la verdad, una vez más, lamentamos este tipo de cosas que no son buenas. ¿Qué era lo que se había acordado, Pablo? El orden de la boleta, porque si las poníamos en una sola columna, porque el número de lista es 135 para todos, debería ir según la norma en una sola columna, pero si iba a ser muy lejos, si iba a ser muy alta la columna, entonces acordamos que las tres boletas de Sanz iban en una columna, las tres boletas de Carrió en otra, y las tres boletas de Macri en otra columna. Bueno, ahora lo que han hecho es cambiar la forma de lo acordado amablemente, bueno, y ahora estamos tratando de resolver ese tema. Pero bien, no es algo que complique mucho, pero bueno, son esas pequeñas trampillas que quieren hacer los vivos de siempre, que no van a ningún lado con eso, no van a ningún lado, y no, si se creen que son vivos por hacer eso, y no van a ningún lado. La gente se está dando cuenta que esa forma de hacer política se ha terminado en Argentina y se va a terminar acá en la ciudad. Pablo, ¿has notado que viene menos gente que por mal tiempo? Un poco menos, pero la verdad que más de que el tiempo permite, porque la verdad que el tiempo está muy feo, no ha parado de llover desde que inició el comicio, y la verdad que está siendo concurrido, el avance va normalmente, y después el resto está todo normal, o sea que no ha habido fiscales, tenemos en todas las mesas, todos están siendo bien atendidos, o sea, por las autoridades, o sea que no ha habido ningún otro inconveniente, salvo, lamentablemente, los que deberían ser los más amables, que somos los que estamos dentro del mismo frente, son los que han hecho la cosa un poco más complicada. Pero bueno, cosas que se van a solucionar en unos minutos. Gracias. Gracias a ustedes.